decisión que ha tomado el Tribunal de Disciplina. Vamos a seguir hablando de lo que está ocurriendo en el torneo provincial de fútbol masculino con el presidente de la Liga Regional Sureña, Jorge Malán. Jorge, Pablo acá de Kermés te saluda. ¿Cómo andás? Buen día, Pablo. Buen día a toda la audiencia. ¿Qué tal? Bien. Jorge, queríamos hablar con vos por esto que ha trascendido, bueno, en los medios. El ente provincial ha tomado la decisión de que va a designar los árbitros en instancias definitorias del torneo provincial. ¿Hay mucha queja con los árbitros? ¿Qué está pasando? ¿O es la de siempre? No, es la de siempre. En general, digamos, el ente tampoco dijo que va a designar. ¿Ah? Dijo que tenía... que explicaba que tenía las atribuciones de hacerlo. Como diciendo, bueno, yo puedo hacerlo, o sea, sepan que podemos tomar esta resolución. Podemos, en vez de que sean los colegios de árbitro de cada asociación, de cada liga, lo podemos hacer nosotros desde el ente. No nos está escuchando nadie, ¿no? Te puedo decir algo así en secreto. Sí, sí, dale, más vale. Cerramos. Te digo algo en secreto. En realidad, es una manera, por decirlo de alguna manera, formal de decirte, mire que los voy a estar mirando, los que mejor dirijan son los que le voy a dar los partidos al final. Claro. O sea, pórtense bien, dirijan bien. No sé, por decirlo de alguna manera, diciendo, bueno, los mejores serán los que dirigían. Hay cosas que se dijeron literalmente. Para los partidos más importantes, los mejores árbitros. Pero está bien, digo, me parece una decisión sana. Exactamente. Digamos, además, le saca cierta presión también a los colegios de árbitro. Claro. Digamos, porque los colegios de árbitro están compuestos por dirigentes de clubes de las propias ligas, digamos. Entonces, las presiones, digamos, de los dirigentes en las propias ligas hacia sus propios colegios, con su propio arbitraje, existieron, existirán y seguirán existiendo, digamos, ¿no? Toda la vida. Es una manera de tranquilizar las aguas. Igual yo creo, porque me tocó este año ver algunos partidos de equipos de otras ligas, en este caso de la Cultural con la Pampeana, y hasta el momento yo he visto un buen nivel de arbitraje, he visto pequeños errores, como siempre, pero yo recuerdo, yo hace 30 años que estoy en esto, desde el año 98, y entonces recuerdo que antes era más difícil, digamos, como era más difícil la Copa Libertadores para los clubes argentinos y demás, también era mucho más difícil el provincial, y ir a una cancha lejana era... La verdad que era dificilísimo, no solo porque uno no sabía si iba a volver vivo. A mí me tocó pasarlo de Berti. Ah, claro. Me tocó pasarlo de Alvear, con Ferro Alvear. Me tocó pasar momentos extremadamente feos. Me tocó en una final quedar encerrado dentro del túnel. Y ahora con las tecnologías que hay, digo, hay videos de todo ahora. Quedan más expuestos sí. Si alguien se manda muchas macanas juntas. Por decirlo de alguna forma. Creo que hay mucha tensión como en todos lados en el fútbol, digamos, sí. ¿No? Entonces, esas tensiones hacen el miedo a la frustración de dirigentes, los trabajos de los técnicos que están siempre en duda, que perdés tres partidos y te echan. Ya pasó en este provincial que ya un equipo perdió su técnico. Entonces, esas cuestiones influyen a que uno trate de tirar toda la responsabilidad. Yo siempre digo, el delantero tuyo erra 4 goles y vos le decís, dale, ya va a entrar. El árbitro en una décima de segundo cometió un error en una jugada que era muy difícil de mirar, que después nosotros miramos 20 veces en la televisión, y decimos, no, nos mató, nos quiso asesinar, nos robó el partido. Una vez un árbitro me dijo a mí, mirá, y si probás con traer un 9 que la meta, no me protesta más. Claro. Entonces, esas cosas uno con el tiempo, uno se va haciendo grande y se va aprendiendo. Entonces, es cierto que yo lo veo distinto, ya tengo 30 años en el fútbol, lo veo distinto. Yo no veo una problemática en el arbitraje, realmente, estoy hasta sorprendido. Veo mejores arbitrajes que muchos años antes. Digamos. Claro. Antes era más complicado, me parece a mí, ¿no? No sé. Jorge, ¿y por qué se hizo este encuentro? Digo, ¿para qué? ¿Con qué motivo? ¿Porque hubo qué, algunos fallos que hubo quejas muy grandes de clubes? Como dice el periodista Horacio Berbigi, en las redes antisociales la cosa estaba muy tensa. Ajá. Pero también eso tiene que ver con cómo se operan las redes sociales. Todos sabemos que eso no es natural, digo, no es la voz del pueblo naturalmente expresada a través de... Hay seguramente, en una gran escala, opinión particular de la gente, y está bien, pero digo, también uno sabe que desde las redes sociales se puede operar a favor de tratar de imponer alguna idea generalizada. Entonces había una situación, hay una situación donde aparecían a través de las redes sociales involucrados jugadores, dirigentes, técnicos, digamos, quejándose constantemente de esa situación, que hacían que había... que aquel que esté medianamente, que no esté empapado en la situación, diga, che, loco, qué desastre, qué quilombo, provincial, todo, los arbitrajes son un desastre, los partidos, y vos que sos dirigente y ves todos los partidos, y no, pero pará. No. Digo, para mí, digamos, en general fue más, para que se tenga un parámetro, ¿no? Pongo un parámetro, que lo comentaba el otro día en una reunión. Para mí fue peor lo de, no me sale el nombre ahora, pero lo del árbitro de Argentina-Colombia, que dio un penal. El chileno. Y había 8.000 cámaras, se vio en el mundo, eso organiza FIFA, estamos hablando de primer nivel, y para mí cometió más errores el chileno que los árbitros en el provincial. Entonces digo, pará, es normal, forma parte del fútbol, no podemos... Nadie puede aspirar a la perfección en ningún aspecto de la vida. Claro. Entonces, Jorge, la reunión de ayer no es que, como aclarabas vos, ya el ente va a tomar la decisión de designar los árbitros. No. Por lo menos lo que nos dijeron es que, lo que dijo ahí el subsecretario de Deporte fue, nosotros les avisamos que podemos tomar intervención cuando consideremos, porque... en realidad lo que nos dijeron es que ya lo habíamos hablado al principio, ¿no? En la primera reunión del ente ya habíamos hablado de este tema, de que por primera vez en la historia el provincial tiene tres ligas, siempre, digamos, no necesariamente siempre te va a quedar árbitros de una tercera liga disponible, ¿se entiende? Sí. Entonces ellos ahí, a partir de ahí, dijeron, bueno, ya al principio han dicho, nosotros tenemos la posibilidad ahora de mover árbitros y mandar de una tercera liga a árbitros a partir de donde estén jugando las otras dos ligas. Claro. Sí. Entonces, eso ya lo habían dicho a principio provincial, antes que empiece el provincial. Y ahora lo que explicaron es que lo que está escrito en el reglamento, en uno de los artículos, de que a partir de semifinales se van a cambiar los árbitros, no lo va a designar el local, por decirlo de alguna manera, la liga local, sino que lo va a designar el ente, o se van a cambiar directamente. También hay otro artículo que dice que el ente, por su propio medio, puede designar árbitros en cualquier partido. Entonces, el partido que considere de alto riesgo, porque se define una clasificación por un punto en una cancha, puede mandar un árbitro que considere de mejor nivel, claro, ese tipo de cosas, digamos. Claro. Después ahí es todo muy muy muy relativo también, ¿no? Porque yo he visto árbitros impecables que tienen un mal día. Todos tenemos un mal día, ¿no? Sí. ¿No? Pablo, a vos sí, también. Sí, más vale. Salí de la radio y hoy no me salió bien. No, pues, todos los días. Claro. Sí. Entonces, viste, a los árbitros le pasa lo mismo, a los jugadores le pasa lo mismo, a los técnicos nos pasa lo mismo. Sí. Entonces, en general, ¿entendés? O sea, no te garantiza nada más, pero achicás el margen de error. Eso es cierto. Vos decís, ¿cuántos árbitros, cuáles son de primer nivel entre las tres ligas? Ahí tenemos 8, 10 árbitros de primer nivel. Bueno, vamos a usarlos. Claro. Y más o menos eso. Sí, pero tampoco podés constantemente utilizar eso, porque si no, después te quedas con esos 10, lo demás que no, claro, no lo usas más. Sí, sí, sí, sí. Y en este contexto, donde es una salida laboral también para el árbitro. Claro, siempre digo eso. Sí, entonces, también. No, eso no permite todo, pero no, también tenemos que trabajar, pero tenemos que trabajar para que más gente se capacite y pueda ser árbitro. También tenemos que pagar acorde al riesgo que significa ser árbitro, ¿no? Sí, tal cual. Y la plata no alcanza, y los clubes no tienen dinero, y hoy estamos en una situación muy difícil, y todo eso todo eso complica la situación, pero en general yo no lo veo tan complicado, digo, bueno, la verdad, pero bueno. Está bueno que bajes este discurso también, vos como dirigente, que están exagerando mucho. Jorge, aprovecho y te consulto, ¿cómo está la liga? ¿Que es nuevita? ¿Cómo se acomodaron? ¿Realizaron torneos ya? ¿Qué futuro le ves? Es difícil, obviamente, porque es difícil, o sea, uno toma la decisión en un momento determinado porque dice, che, nos llevó 10 años tomar la decisión, no es una cosa que la tomamos un día para otro, pero llega un momento que algunas circunstancias se cruzan dos planetas, dos personas, un asado, y dijimos, che, este es el año, y vamos, y nos mandamos, después empezás a analizar la situación. Tenemos ventajas y desventajas, la desventaja de ser nuevos y todas las situaciones hay que vivirlas día a día, todos los días tenés alguna situación nueva que no lo tenías previsto, y por el otro lado, la ventaja de que la mayoría de los dirigentes, o por lo menos una importante mayoría de los dirigentes, tenemos muchos años en esto y hemos participado mucho en la Liga Cultural. Entonces, alguna experiencia de esto tenemos, pero no es fácil, porque vos, en realidad, para llegar a ser dirigente de fútbol, dirigente de liga, o de AFA, lo que sea, vos pasaste por ser dirigente de fútbol, de un club, y cuando vos eras dirigente de un club, lo mirabas desde la pasión, desde el amor a la camiseta, te metiste por eso, porque querías el club, porque eras hincha, porque después te convertiste en dirigente, y de pronto pasaba a ser dirigente de todos, y entonces ahí las alegrías son menos, las frustraciones son más, las críticas son todos los días. Mi hija el otro día me dice, papá, cuando estabas en Independiente te veían puteando, ahora te putean el doble. Entonces, digo, sí, tiene razón. Entonces me miraba ella, 20 años, me miraba y me decía, la verdad, ¿te parece que tomaste una buena decisión? Me hizo replantear, pero bueno, uno toma las decisiones en la vida por eso. Entonces, en general, a todos nos está pasando eso. Somos nuevos, tenemos el peso de que nos largamos a esto y no lo podemos largar, no podemos dejar a los que nos acompañaron en la vida, y entonces hay que trabajar todos los días para que la liga sea lo mejor. Y en eso estamos, tratando por todos los medios de equivocarnos lo menos posible. Bien. Jorge, bueno, es un gusto siempre charlar con vos de fútbol. No sé si quedó algo, la seguiremos, más vale, porque nos interesa. No, en cualquier momento charlamos. Gracias, Pablo. Dale, que tengas buen día. Buen día. Jorge Malán, el presidente de la Liga Regional Sureña. Bueno, bajándole un poco el tono a esta queja que hay, sobre todo, lo decía él, en las redes sociales, con el tema de arbitrajes en el torneo provincial del fútbol masculino. Se reunieron los presidentes de las tres ligas, de la Pampeana, Luis Ovín, de la Cultural, José Clemente, y Malán, de la Liga Regional Sureña, con las autoridades que están organizando el provincial de fútbol, que encabeza Ceferino Almudevan como su secretario de deportes, y bueno, por ahora sigue todo como está. Ahí advirtió Almudévar que si siguen las quejas, será el ente el que designe los árbitros en las instancias definitorias del torneo provincial de fútbol masculino que se está disputando acá en La Pampa. Desde las 8 de la mañana, despertate a la realidad con Periodismo Turno Mañana. 9 años de entrevistas, noticias, comentarios y buena música. PTM marca el pulso de cada día. Periodismo Turno Mañana. De lunes a viernes, desde las 8 en punto, en Radio Kermés.